Jorge Luis Borges, Elogio de la sombra. Y con este transitar de las cosas que van y vienen, con el ocaso que siempre llega y la aurora que sabe sintonizar con el alma, con este recorrido de alas esparcidas, de deseos lanzados al aire, de emociones que se guardan en la alacena de la costumbre, con el espacio que queda cuando abandonamos el ojo que juzga, con el manantial de savia que sabe llenar la mente abierta y las manos que arropan al camino, con la sensibilidad a flor de piel y con la poesía que está en todo habitar terrestre, tengo el placer de saludar a todos nuestros oyentes hoy de Metropólica Radio Internacional con una nueva entrega de su programa Literalmente, hoy con los sentimientos calados en el corazón. Los invito a dejarse llevar por la belleza que suele ser común, ya lo decía el maestro Borges, pero que pasa desapercibida ante la mirada presurosa. Saludo igualmente a nuestro director Miguel Rico y además tengo el gusto de presentarles una invitada que recoge ese hilo de magia que envuelve a la poesía. Ella es Emma Calderón, arroba de Malán, en Instagram, poetaza mexicana que nos acompaña en este desplazar de letras. Es un honor tenerte hoy con nosotros, Emma. Bienvenida. Fuertísimo abrazo desde Colombia para todos nuestros oyentes. Emma, un gustazo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Es un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan bella. Y pues aquí estoy con toda la intención de ver por dónde nos dejamos llevar. ¿Por dónde nos lleva la poesía? Emma, y para todos nuestros oyentes que hoy nos escuchan, quiero que nos cuentes quién es Emma Calderón, hace cuánto escribes y cómo ha sido este transitar en la poesía. Pues yo, como tú comentabas, vivo en Ciudad de México. Soy docente. Esto es un quehacer también muy importante para mí, que me acerca, curiosamente, lo he pensado últimamente, que también me acerca a eso, a lo que la poesía me acerca. Son procesos para mí muy similares, entonces es algo que me gusta nombrar cuando alguien me pregunta qué de mí. Pues el ser docente para mí es una forma diferente para este proceso, que es casi idéntico, que es el de comunicar una certeza intangible. Y bueno, me preguntabas desde cuándo escribo. Creo que pues el típico, desde que me acuerdo. Yo recuerdo desde muy niña sentir un asombro por el lenguaje, quizás. Me gustaba, yo antes de saber escribir, tengo recuerdos de estar con mi mamá dictándole algunos cuentos muy fantásticos de sirenas, de hadas, de ese tipo de cosas. Y recuerdo algunos intentos de poesía desde haber tenido yo que unos 10 años, porque incluso yo en mi ilusión de 10 años decía, voy a firmar con mi edad para que algún día el mundo sepa, ¿no? qué edad yo tenía cuando escribía. Y bueno, fue un ir y venir. La poesía fue de pronto un pasatiempo, de pronto un desahogo, de pronto una adivinanza, a ver qué pasa. Y creo que tuve un reencuentro fuerte por allá de 2020, en tiempos de cuarentena, quizás un poco antes, que fue cuando regresé fuerte al escribir y al escribir poesía, que ya fue para mí mucho más intencional. Fue para mí mucho más una búsqueda de una voz propia que se sintiera ya como la mía, una identidad ahí, más allá de técnicas, más allá de pues cosas que se pueden aprender más académicamente, pues sí, esta búsqueda de una identidad que se ha convertido en la búsqueda de muchas otras cosas. De tu propia voz. Pero pues, exactamente, de mi propia voz. Y fue pues este año, 2020, cuando 2020-2021, en tiempos de cuarentena, que surgió el libro, por ahí mi libro Un jardín como testigo, Que bueno, ahorita pues hablaremos de él, pero ese ya fue para mí además un momento importante, porque ya venía yo publicando en Instagram, en algunas otras plataformas, pero pues no atinaba como a reconocer este gran escalón que es publicar para la poesía, porque es ahí cuando empieza un diálogo, cuando la poesía ya no es solo mi búsqueda, sino a lo mejor es un espejo para alguien más, y ahí puede ocurrir algo muy interesante, ahí pueden ocurrir coincidencias como esta que hay aquí entre tú y yo, que pues yo aprecio muchísimo. Y esas pues conexiones hacer... que surgen imperceptibles. Sí, empieza como pues este tejido, un tejido total. De espejos, y nos vamos reconociendo pues un poco, nos vamos reconociendo y conociendo, y bueno, ahora pues es para mí importante pues continuar escribiendo, continuar publicando, continuar leyendo, leer es algo, de pronto puedo ser muy mala lectora, pero también el leer poesía contemporánea, más antigua, también es una forma de ir construyendo todo esto que yo tengo que decir a través de lo que ya se ha dicho, y sí. Y bueno, ir renovando un poco también. No, es que hay más sensibilidad, y yo quiero iniciar para adentrar a todos nuestros oyentes en la poesía de Emma, que es sentimiento, ¿no? Ella es sensibilidad, ella es candor, realmente leerla, además de que combina la poesía con fotografía, que también es poesía, ¿no? Que nos lleva también a ese hilo de expresión maravillosa, esa expansión que es la poesía y de la que hoy vamos a abarcar en el programa de Metropólica Radio, porque no es solamente la poesía en la poesía, en el poema, sino la poesía que se expande en todo este hábitat terrenal, en todos los géneros de la literatura. Y para todos ustedes, oyentes de Metropólica Radio, un poema maravilloso que lo leí, lo amé, de Emma Calderón, y me permito con toda la humildad hacerle lectura. Y dice así: también moriré algún día, y acaso entonces te tocaré de nuevo y hablaremos el mismo idioma, y te diré: te recuerdo, me recuerdas, de aquella vida en la que fuiste árbol y yo me senté a tu sombra y te puse nombre. Me recuerdas en el vaivén de tus primaveras. Me recuerdas llorando tu muerte lenta. Me recuerdas llevando a ti manos de infancia a tratar de aliviar un dolor constante. Me recuerdas llegando a despedirme por si acaso aquel diciembre, cuando yo también moría y el invierno demoraba un instante más del necesario para dejarme pensarte una mirada a la cual clavar mis ojos tristes, mi pluma ausente, diciendo adiós, adiós, te quise. Tuviste nombre y yo creo que lo sabías. Maravilloso, Emma, es increíble leerte, es majestuoso, es sensibilidad realmente, es candor, es fulgor, y agradezco muchísimo el que nos acompañes y que los oyentes tengan la posibilidad y la oportunidad de escuchar esta poesía que también cala profundo en el alma, esa poesía que brota de dentro y que transmite sentimientos y emociones a flor de piel. Emma, y hablando de esta sensibilidad que eres tú, tu poesía es sensibilidad, ¿no? Es un encuentro íntimo, es un hablarse al oído. ¿Cómo llega Emma a ese encuentro con el hecho poético? Escuchas Metropólica Radio. ¿Escuchas Metropólica Radio? Bueno, muchas gracias por tu lectura. Antes que nada, es muy interesante el escucharte en la voz de alguien más. Te devuelven otro poema completamente. Pues muchas gracias por el intercambio. Y aterrizando en tu pregunta, ¿cómo llegas a ese encuentro? Pues justo me parece muy correcto el llamarlo encuentro. Es una búsqueda lo que hay antes. Y pues, no sé, he reconocido, esto es una cosa que yo le he robado a... Le he tomado prestado a Marta Viña, que ella habla de... También ella va a estar hoy porque sé la conexión tan grande que tiene contigo, y ahí tengo dos lecturas, porque sé que no puede faltar por esa conexión maravillosa que hay con Marta. Yo creo que en muchos de nuestros ocres, de nuestras naranjas, ella está ahí. Sí, es maravillosa y es que te siento como maestra de todos. Nos ha adoptado a varios. Total. Pero sí, en este ser maestra de Marta, pues le aprendí el yo poético. Y le aprendí que hay varios. Entonces, pues, intentando identificar. Pues siento que busco quizás dos grandes cosas, muchas cosas, pero intentando agrupar quizás solo dos, y creo que lo puedo aterrizar muy concretamente en mi poesía libre y en mi poesía rimada. Creo que de alguna forma cuando hago rima estoy buscando música, tiendo a elaborar poemas más extensos, cuando hay rima, se me hace una forma bellísima, digo, los poemas con métrica, con rima, traen una dosis, la métrica es como una dosis de estabilidad, pero la rima es una dosis de sorpresa, que anticipas, aquí habrá una palabra de tal característica, pero ¿cuál será? ¿Cuál será? Y mi poesía libre, quizás lo que busca es más bien ser nombre, lo que busca es ser respuesta. Y ahí pasa al contrario, tiendo a poemas más cortos, a palabras más sencillas, no tanto adorno, según yo. Porque lo que busco es el nombre de las cosas, una identidad, una respuesta, un acercamiento al eso que a todos nos une, a esa fuerza, no sé, que intuimos. Y dentro de estas, digamos, dos grandes búsquedas, hay muchos temas con los cuales tropiezo frecuentemente, que habrá varios, pero hay algunos muy muy claritos en mí. Uno de ellos, por ejemplo, el poema que me das el regalo de leer hace poco, ese pues uno de mis grandes temas es quizás el contacto que siento con la naturaleza, ese vínculo tan poderoso, tan mágico. Ese poema viene más adelante una pregunta, porque además es una dedicatoria muy especial ese poema a un ser que te acompañó en ese transitar poético. Entonces, más adelante, Emma, te voy a enfocar esa poesía que acabo de leer con esa dedicatoria maravillosa que además nos transmites a través de la fotografía que acompaña el poema. Que es hermoso todo el contexto que nos permites ampliar a través de tu hecho. Vamos con un tema musical de aquí en Metropolica Radio. Y precisamente, Emma, en honor a tu patria, en honor a tu México, en honor a tu cercanía a la selva, vamos a escuchar de Jaguares, del trabajo discográfico El Equilibrio de los Jaguares, el corte número 4, que es Detrás de los Cerros. No fue una canción que ocupó muchos muy buenos lugares en las listas, pero sí que ocupó muy buenos lugares en los corazones. Entonces, escuchemos Detrás de los Cerros. Mi corazón lo ocupó. Sí, Detrás de los Cerros, de Jaguares, del tema discográfico, del trabajo discográfico, El Equilibrio de los Jaguares en Metropólica. Ya volvemos en un momento. Por ti me muero, por ti no puedo cambiar el curso de los vientos. Se me seca la inocencia, siento que me muero. Ay, que por ti me enredo, entre ballenas me voy directo a las entrañas. Y si hay ángeles les robo sonando Detrás de los Cerros, pero sigue siendo Detrás de los Cerros de Jaguares, El Equilibrio de los Jaguares. Emma, te tengo una pregunta desde un oyente. Me pregunta el oyente que cuántos años tienes. Tú el oyente es un oyente precisamente que vive en Guadalajara y mi pregunta, tú eres del centro, ¿cierto? Sí, logro identificar obviamente a alguien que vive en algún lugar en México, dice que tu acento es del centro, pero que te identifica como una chica muy pequeña. ¿Qué, cuántos años tienes? Tengo 28 años. Ok. Recibo a menudo ese comentario. La gente me calcula menor edad, pero tengo 28. Ok, bien. Entonces, Marta, continúas tú con Metropolica. Bueno, y en este diálogo poético que abarca todo cuanto rodea este mundo de las letras, de la literatura, de la vida en su simpleza, de la locura dispersa en versos, en ese desplazar de emociones, la poesía se expande. Hoy la poesía se expande, penetra y cabalga en las letras, en las palabras, en el alma, en los seres con sus conmociones, con sus historias, con esas que salen de las páginas de los libros y se posan en el corazón palpitante. Hoy se hace eco a esa expansión sin fin que invade todos los géneros, que nos permite descansar y también alborotarnos en la poesía. Para eso, aquí con Emma, que es nuestra invitada, una poetaza mexicana, lo reitero nuevamente, he traído también en esa expansión de la poesía unos fragmentos de algunos cuentos, de narrativa, de prosa, de relato, en la música incluso, en donde también podemos encontrar poesía, en donde está la poesía intrínseca, porque es esa poesía que nos habita, que nos milita, que nos llega y que nos penetra, que cabalga con las palabras. Para eso inicio, antes de continuar con nuestra invitada, con la lectura de un fragmento del primer cuento que fue publicado de nuestro querido Gabo Gabriel García Márquez en el periódico El Espectador en el año 1947. Se llamaba La Tercera Resignación y es un cuento maravilloso para quienes tengan la oportunidad de leerlo completo. Y yo les hago aquí una pequeña lectura de ese maravilloso navegar que era Gabo en la poesía y en la narrativa, que estaban las dos ligadas. Y para todos ustedes, Metropólica, Gabo, La Tercera Resignación. Oyó ruidos en la pieza contigua. ¿Estaría dormido? ¿Habría sido una pesadilla toda esa vida de muerto? Pero el ruido de la vajilla no continuó. Se puso triste y quizás tuvo disgusto por ello. Hubiera querido que todas las vajillas de la tierra se quebraran de un solo golpe allí a su lado, para despertar por una causa exterior, ya que su voluntad había fracasado. Pero no era un sueño. Estaba seguro de haber sido un sueño, no habría fallado el último intento de volver a la realidad. Él no despertaría ya más. Sentía la blandura del ataúd y el olor había vuelto ahora con mayor fuerza, con tanta fuerza que ya dudaba de que era su propio olor. Hubiera querido ver allí a sus parientes antes de que comenzara a deshacerse y el espectáculo de la carne putrefacta le produjera asco. Los vecinos huirían espantados del féretro con un pañuelo en la boca, escupirían. No, eso no. Era mejor que lo enterraran. Era preferible salir de eso cuanto antes. Él mismo quería ahora deshacerse de su propio cadáver. Ahora sabía que estaba verdaderamente muerto, o al menos inapreciablemente vivo. Daba lo mismo. De todos modos, persistía el olor. Resignado, oiría las últimas oraciones, los últimos latinajos, mal respondidos por los acólitos. El frío llenó de polvo y de huesos del cementerio penetrará hasta sus huesos, y tal vez disipe un poco ese olor. Tal vez, quién sabe. La inminencia del momento le haga salir de ese letargo. Cuando se sienta nadando en su propio sudor, en una agua viscosa, espesa, como estuvo nadando antes de nacer en el útero de su madre, tal vez entonces esté vivo, pero estará ya resignado a morir. ¿Acaso muera de resignación? Para todos ustedes, oyentes, Metropólica Radio, Gabriel García Márquez, a quien leo, releo, porque él es narrativa y poesía combinada, es ese realismo mágico maravilloso. Nuestro querido Gabriel García Márquez, que finalmente se considera o es considerado, bueno, en su época, uno de los mejores escritores en Colombia por crear el realismo mágico, ¿no? Es un movimiento literario muy fuerte, partido de una irrealidad llamada Macondo, Que bueno, realmente es Aracataca, ¿no? Uno sí. Aracataca y las calles de Aracataca son las mismas calles de Macondo. Y sus libros todos entretejen ese caminar. Absolutamente todo. De Aracataca en Macondo. En Macondo. Con su realismo. Todos están mágico. Ligados y todos tienen ese aire de poesía impregnado. En cada uno de sus párrafos, ese aire de amor que él mismo decía, ¿no? Todos sus libros terminan siendo de amor, hablan de amor. Y es una sola historia, es una sola historia. La Biblia García Márquez escribió una sola historia, dividida en muchísimos libros y además en un premio Nobel. Y es esta expansión de la poesía que compartimos hoy con Emma, que nos acompaña y que es esa sensibilidad de la poesía, porque es esa expansión de la poesía en el ser, en esa emoción, en ese sentimiento que milita la poesía. Emma, la poesía es un caminar, a veces en soledad, ¿no? ¿Cómo se vincula la poesía que envuelve a Emma con la Emma de la cotidianidad? ¿Cómo integras la poesía en tu diario vivir? Creo que tengo la suerte de ser una persona muy asombrada. Entonces, a mí la cotidianidad me asombra. Me sobrecoge las cosas pequeñas. Encuentro en las coincidencias mucha magia. Todo se me hace maravilloso. Todo me resulta extraordinario. Eso, pues, creo que ha sido una decisión. Porque quizás de naturaleza, bueno, yo me considero de una naturaleza quizás un poco más bien melancólica, más bien nostálgica, pero quizás, o sea, en la poesía encuentro esa conciliación quizás del asombro de lo que hay, un poco la añoranza de lo que ha sido y las grandes preguntas de lo que será después. La poesía sí... Y surge todo alrededor, ahí la encuentro muy a menudo solo observando. Vienen las imágenes, vienen las ideas, vienen las preguntas y pues finalmente un poema, ya con la mente de por medio, ya con pues el poco a poco ir domando el lenguaje, ir adquiriendo un lenguaje propio, pues. Pues es el momento de encuentro que tú decías, de las varias realidades. Y todo parte de ahí, quizás de una mirada que yo considero, pues al menos muy divertida, el ir mirando la vida con curiosidad, con asombro, me resulta pues un gran motor para escribir, porque hay belleza a todo a mi alrededor y no puedo no decirla, no puedo no crear esos puentes a la belleza visible e invisible que yo encuentro todo alrededor y quiero exponerla, quiero capturarla un poco, tenerla un poco aquí conmigo, porque también esta verdad de que todo es impermanente. Entonces, pues sí, ahí en la poesía van quedando esas imágenes que ya se fueron, esos instantes que ya no están, un poco más perpetuos quizás, o sea, también serán impermanentes, pero ya dirán los siglos después. No, y cómo pasarlos desapercibidos, Emma, yo la verdad concuerdo y quizás me estás hablando al oído porque me pasa mucho, no puedo dejar pasar desapercibido eso que vemos en el diario vivir, ¿no? Con lo que nos involucramos en el día a día, en todos los sentidos, y que se vuelve poesía, ¿no? Que se vuelve parte de esa posibilidad maravillosa de crear una historia a partir de eso que estamos observando. Y yo creo que esa posibilidad maravillosa de tener esos ojos abiertos a la belleza que es común, decía Jorge Luis Borges, pero que suele pasar desapercibida para nosotros en esta vida apresurada, yo creo que eso tiene un tinte de ensoñación maravilloso y la verdad lo que dices para mí es valiosísimo, es hermoso. Es realmente poesía, ¿no? Es esa sensibilidad que te caracteriza. La verdad que sí. Emma, queremos escucharte en tus palabras, tus letras, tu recitación. Queremos oírte, todos los oyentes de Metropolica Radio Internacional, a Emma Calderón y sus poemas maravillosos. Lo que tú nos quieras leer, los micrófonos abiertos para tu poesía. Muchas gracias. Ahorita escuchando, bueno, la canción que acaba de sonar, recordé un poema que, bueno, como tú dices, el arte se entrelaza, se va expresando, son manifestaciones de una misma verdad. Entonces quisiera compartir ahora un poema que yo escribí para el Valle de México, que a mí me resulta bastante mágico, me parece un lugar sí muy muy muy muy misterioso. Todas las mañanas que voy hacia el trabajo y volteo alrededor y veo los volcanes a los extremos, las montañas, para mí es un momento bastante extraordinario. Y bueno, les comparto entonces un poema que escribí para el Valle de México. Les va. Dice: me tiene la tierra que es trago encendido, telar de color, de arteria, de historia, cordillera de plata, saturado pincel de espina rota. Me tiene a mí que soy de ningún sitio y de toda hora, a mí que le añoro estando ahí mismo, que quiero volver a de donde no me he ido. Me tienen los tiempos de barro, de azulejo, de costa, los tiempos de monte y guitarra, de ayer y palacio, de hoy y leyenda, del florido final que se aguarda sonriendo, como secreto escondido en recuerdos de todos. He nacido en el centro del valle, sobre el camino del agua, sobre las copas violetas. Me tiene el idioma, la herencia, las voces, el verde en las plumas, el arte en las vidas, sus vidas tan raras. Y yo que soy de ningún sitio, he nacido lo más cerca que pude de la luna llena. Le añoro estando ahí mismo. El valle enfurecido cruje de rabia y se mece mi tierra, como si los volcanes a veces se percataran de nosotros. Maravilloso, Emma, para todos los mexicanos, para todos los nacidos en ese valle que describes, hermosísimo, para esa cercanía con la cordillera de la que también provenimos, que es maravillosa. Ese interior continúa nuestra cordillera occidental y se mezcla, sí, pasando ahí por la Sierra Maestra, ¿no? Sí, y es increíble esa dedicatoria tan majestuosa que le haces a la naturaleza con la que te entrelazas, de la que nos comentabas ahorita, que surge mucha de la contemplación y de la inspiración que te... Y sobre todo que va a terminar con nuestra cultura indígena, desde la Patagonia hasta Alaska, sí, porque finalmente es una sola cordillera dividida, sí, por las fronteras humanas. Sí. Pero es increíble, Emma, escucharte, y escucharte ese sentido y esa dedicatoria tan majestuosa a tu tierra. Un honor realmente para nosotros. Y bueno, y en este caminar, en esta expansión de la poesía, teníamos pendiente desde la semana pasada unos autores maravillosos que nos compartieron a través de audios unas poesías increíbles. Vamos a pasar dos audios que estaban pendientes de un poetazo argentino al que citamos al final del programa anterior en esta celebración de la poesía que tuvimos el 27 de marzo. Él es Leo. Leodán en Instagram, y bueno, él es todo lo que la poesía puede tratar de invocarnos, todo lo que se penetra, todo lo que transmite, toda esa belleza y esa sensibilidad que nos llama a la reflexión. Para todos ustedes, Leo, un poetazo argentino al que admiro y leo con detenimiento en este compartir de expansión de la poesía con Emma Calderón. Escuchas Metropólica Radio. Buenas noches o buenas tardes. Buenos días, no sé cuándo saldrá esto. Quería agradecerle a Metropólica Radio, a Literalmente, a su conductora Marta Valencia, que muy amablemente me contactó y me propuso salir en el programa en el día de hoy, que están celebrando el Día Internacional de la Poesía. Un honor para mí. Sé que van a estar con amigos, con Natalia, con Julián, que va a ser un gran programa. Y bueno, quería dejar mi saludo y les voy a dejar grabados algo de lo que escribo, a modo de homenaje, de compañía. Y bueno, la próxima espero poder estar en vivo con ustedes. Así que tengan un buen programa. Los escucho después, cuando esté grabado, pero los voy a escuchar. Les mando un saludo grande desde Argentina para Colombia, que sea un gran programa. Metropólica, Radio Internacional, lo que tú eres. No puedo escribir. Es como si el traductor de sentimientos no funcionara. Miro la pantalla en silencio. Una barra azul vertical no cesa de titilar esperándome. Sospecho que si pronto no la cambio por una letra va a cansarse y va a desaparecer. No puedo escribir. Necesito que alguna palabra pierda el miedo y cruce el puente. Necesito interrumpir al tiempo mientras está comiendo. Metropólica, el espíritu joven de la radio virtual. Aprendí tarde algunas cosas. Aprendí, por ejemplo, que no se suman millas quedándose quieto. Que el mar todas las noches sale a comer castillos, pozos y pisadas. Que la sangre no es vino. Que el corazón es un órgano que suena mejor cuando está en plugin del cerebro. Que no hay brackets para las malas actitudes de la gente. Que la muerte no se toma vacaciones y menos piensa en jubilarse. Que no es bueno dormir en colchones ya soñados. Que a las alarmas de los relojes no les interesan ni tu sueño ni tus ganas. Que nadie levanta la mierda de un perro ajeno. Que el idioma inclusivo sigue siendo permiso, por favor y gracias. Que la soledad acuchilla a las sonrisas por la espalda. Que los dolores escritos duelen un poco menos. Y que la poesía siempre va a pagar la fianza de lo que llevamos encerrado. Bueno, Leo es brutal. Espero que los oyentes de Metropólica hayan gozado con su poesía, con su recitación, porque Leo llama a la búsqueda. Leo interroga, te hace preguntar, te hace partícipe, es exclamación, es mate, es sensibilidad, como Emma, nuestra invitada maravillosa, aquí en el programa de Literalmente. Me quedo con una frase de Leo que hice lectura la semana pasada y la vuelvo a repetir porque me parece maravillosa. Y Leo en su poesía nos dice que la poesía siempre va a pagar la fianza de lo que llevamos encerrado. Con esa poesía paso al director, a nuestro director Miguel Rico, que nos va a hacer la presentación de un poemazo de un grupo maravilloso al que admiro también muchísimo y me encanta la canción que sigue. Y estos son precisamente colombianos, son de Medellín, es nuestro querido Elkin Ramírez, que por allá, más abajo de los años 80, alguna vez se reunieron un grupo de loquitos y comenzaron a construir una banda que posteriormente se llamó Kraken. Kraken, esto obviamente mitología griega. Sí. Y este tema pertenece al Kraken 2, que fue su segundo trabajo discográfico, y se llama Vestido de Cristal. Thank you. escuchas Metropólica Radio. Absoluto y total descaro emocional y poético de nuestro querido Elkin Ramírez. Kraken. No es cierto, digo al evidente paso de los días y escuece el rescoldo del abrazo siempre ausente, que permanece de un dorado clamor que se fue pronto. Me parece que le escucho sollozando, reducido entre mis dos grandes silencios. Son las horas ellas mismas, ciegas y tajantes, catarata de navajas, estampida de forma, mi ingenua intención de recordar. La contundente primavera comienza en un retoño del que nadie sabe nada, justo así como yo pierdo lo perdido. Sé tan solo lo que sé, que siempre menos, como lo hondo de la herida es siempre menos. No es cierto, ruego al impetuoso paso de las noches. No es verdad lo que de pronto no conozco de una vida erosionada por el tiempo. Se habrá ido de mí, y si es marzo, no sabré qué marzo me dolía, ni tampoco cuál de todas mis frondosas cicatrices habría sido la primera en germinar. Pero algo permanece todavía, brasa última de mi sol extinto. He resistido en el instante inacible, por si acaso también puedo sospecharme mientras yo aún sepa qué es, qué era. Estoy a punto de dejarme derrotar por su imagen ya confusa. ¿Qué era? Me falta, se va y no sé qué era. Enmudece, terrible, toda la gente, todos los tiempos, toda la vida, todo el olvido, todo el silencio enmudece. Y me parece que le escucho sollozando. Y es el eco de aquel nombre que yo callo. Hasta siempre. Maravilloso, Emma. Además que este es un poema que tiene mención a Marta, Marta Viña Luna que hiere, que tiene una conexión muy especial contigo. Entonces quería leerlo porque me pareció majestuoso. Proviene de un poema, de otro poema, de un poema que se hizo propio a través de la sensibilidad de Emma Calderón. Y es increíble. La verdad que sí, Emma, tus letras, tu sensibilidad es maravillosa. Emma, y muchas gracias por tu letra. No, es con todo el honor la lectura de tu poesía, que me encanta, que leo con detenimiento porque realmente es erizar la piel. Es más sensibilidad, ustedes la escuchan, oyentes de Metropólica Radio, ella ofrece sensibilidad, ella desliza sentimientos, entonces esto es para mí un verdadero honor. Y Emma, ¿cómo llega Emma a esos yoes poéticos que la circundan? ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿Eres parte de tu poesía? Estos yoes poéticos creo que se fueron presentando a sí mismos en mí. E indudablemente aquí viven y creo que viven ellos amalgamados. Yo los separo para entenderlos mejor, para saber ponerles nombre, para saber ponerles lenguaje cuando los visito, pero son la misma cosa. Los imagino como una bola de cristal, de muchos espejos, y asomo y veo partes de mí que terminan siendo la misma cosa. Hay unos que visito constantemente, creo que muy a menudo escribo acerca, por ejemplo, de mis grandes temas, de lo que más escribo. Escribo mucho acerca, como te decía, de una tristeza, de una añoranza con la que convivo ese poema que acabas de regalarme. Pues es un poema que para mí es tocar esta melancolía que yo siento constantemente hacia la vida. Y realmente lo aprecio esta añoranza porque la vinculo con el asombro del que hablaba y con la conciencia de lo impermanente de aquello que me asombra. Escribo muchísimo también acerca de mi palabra y de la imposibilidad que yo siento de estar, ¿cómo decirlo?, a la altura de la palabra, porque aquello que decimos con las palabras siempre se escapa al lenguaje. Sí. Es impronunciable. Y aquí estamos circundando, o sea, alrededor, rondamos la periferia, nos vamos acercando un poco a eso que es. Y yo siento que del todo nunca llegamos, siempre habrá más que decir. Creo que todo poema está incompleto. Y siempre habrá más en qué ahondar, ¿no? Porque tú terminas, uh-huh, terminas con esa poesía que te brota en palabras y sientes que aún faltan cosas por sacar, ¿no? Que aún hay ese trascender, claro, en retroceso, en salida, en vuelta. Y esa es la maravilla de la poesía, sí, también. Sí, sin duda, porque terminas un poema y, bueno, ese poema está hecho, pero no todo está dicho. No todo está siempre dicho. Siempre habrá más. Total. Y eso es asombroso, porque además se renueva conforme va aterrizando en ojos que lo leen, va cobrando la forma de esos ojos que lo leen y de su historia, y de su memoria, y de su momento. Y entonces el poema es también siempre otro, es siempre incompleto y es siempre otro. Me pasa mucho, como te decía, cuando te escucho a ti recitar algo que yo escribí, siento que es un poema que llega a mí nuevo, recién nacido, no me acuerdo de haberlo escrito. Digo, esta es mi voz, es algo bastante impresionante. Y pues también es uno de los grandes temas que yo escribo. Escribo mucho acerca de la memoria y del paso del tiempo. Dentro de ello escribo de la infancia porque soy testigo de la infancia en mi trabajo docente y eso es algo que se me pone muy en evidente. Sonará terrible, pero esa muerte paulatina de todos los días, ese crecer, sí, ese ir dejando de ser niños. Esa finitud que se hace niños presente contigo todos los días a través de tus estudiantes que van evolucionando, ¿no? Y que van yendo y viniendo y que se hace más palpable. Sí, te haces testigo de una belleza y de una sabiduría y de una frescura por la vida que también a la par es ser testigo de cómo se va transformando. Es un poco triste, un poco extraño, porque a veces, muchas veces pasa que el conocimiento viene a reemplazar un poco al asombro. No creo que sean enemigos, pero creo que pasa que cuando hay una respuesta dejas de preguntarte en lugar de preguntarte más y más y más. Pero con los niños se me mantiene presente todo el tiempo un recordatorio de que hay más por saber y de que una búsqueda constante. Inmenso. Claro, es una búsqueda constante. hay respuestas que no son la respuesta. Hay más por ver, hay mucho que imaginar, hay mucho que jugar, es increíble. Creo que todos tenemos un espíritu lúdico que nos acerca mucho a nuestro espíritu verdadero, y bueno, perdemos contacto con él, y yo tengo una fortuna inmensa de estar en contacto diario, y me angustia muchísimo presenciar este ciclo de cómo llegan estos niños, crecen y se olvidan, y vienen otros. Sí. Que crecen y se olvidan, y vienen otros. Y mis niños tienen siempre la misma edad, y yo no. Es un proceso que a mí y la finitud se hace presente. Se hace, además que la estela del recuerdo, ¿no? La estela de la nostalgia, que también envuelve a la poesía. Esa estela del querer, del también traspasar toda esa emoción que se transmite a veces a través de la tristeza, y que tú lo sabes hacer majestuosamente a través de tus poemas, que nos llenan también de esa melancolía maravillosa que también es la poesía, de ese preguntarse, de ese devolverse al recuerdo, a esa estela que va dejando el paso del tiempo. Y yo quisiera, Emma, que nos deleitaras con tus poemas, con tus letras, con tu voz maravillosa, y que nos hicieras partícipe de esas letras que están impregnadas de finitud, también de estelas de fulgor. El micrófono es tuyo para todos los oyentes de Metropólica, Emma Calderón, recitando su poesía. Te leeré un poema, o les leeré a todos un poema que aparece ahí en una antología de letras y poesía que se llama Mientras me habito. Es maravillosa, todos échenle un ojito, porque está... Esa es con letras y poesía, la antología que dices. Sí, sí, okay. Es una plataforma, una revista digital. Sí. Que más adelante te voy a preguntar sobre eso. Entonces, no, maravilloso, ok. Perfecto. Pues este poema va un poco de la soledad, que qué más decir, todos sabemos. dice, huella de ningún origen, ausencia que nadie dejó, este hueco de aquí, ¿cómo se llama? La soledad es un hundirse que se lleva sobre el pecho y escarba para vaciar. Desierto desamparado, ¿qué habrás encontrado detrás del aire de mis pulmones? Una palabra, tal vez, que rima con lo que nunca, con un nombre que ya olvidé, este hueco de aquí. ¿Cómo se llama? Destierro que soy, yo podría responder a otro nombre, recordar otras vidas. Deambulo entre la nostalgia y la mentira, queriendo reconocer ahí algo que no me ocurre. ¿Cómo se llama? ¿Qué habrás encontrado, soledad, detrás de la sombra de mi falto corazón intacto? Tanto me has rodeado que solo a medias te noto, desde mi adormecida capacidad gastada de palpar vacíos. ¿Me habrás arrancado la nada, el nombre oculto, mis otras vidas? Me olvido de saber que esta es la que me pertenece, la más vacante, la silenciosa. ¿Cómo se llama este hueco de aquí, este hueco mío que en todo se me asemeja? Después de la ficción de mi alma, hay restos, ruinas, consecuencia de cegueras y de faldas. Me derrumbo, sin resistencia, sin remedio, sin luto, como lo que existe, sin testigos. ¿Quién me habrá de nombrar cuando me acabe? ¿Acaso este hueco de aquí? Maravilloso. ¿Y cómo se llama este hueco de aquí, Emma Calderón? Increíble. Es un honor, Emma, tenerte con nosotros en esta noche. La verdad que sí. Es llenarnos de sensibilidad y de esta expansión de la poesía que también circunda las emociones en todo su esplendor. Y vamos con un poco de música también acá en Metropólica Radio. Perdóname, estoy un poco, hoy mi voz está en el estado no habitual. Tengo un poco de molestia, estoy un poco afónico, disfónico. Me disculpan a los que están acostumbrados a escuchar mi voz así. Entonces, pues, vamos a escuchar una banda argentina. Estos son los señores Rata Blanca. Esta banda nació en Buenos Aires en el año 1985. Hacia el sector del Bajo Flores, en Buenos Aires. y es una banda que tiene un concepto muy europeo, digo, frente al rock, al heavy metal y al hard rock, básicamente, esa es la estructura a la cual pertenece, y tiene una influencia muy marcada, es mi opinión personal, la opinión de muchos otros expertos de aquella banda del País Vasco, el Mago de Oz, ¿no? Sí. Es Rata Blanca, estos son argentinos, Mago de Oz obviamente es País Vasco, que también es, sí. Lo tendremos, está en el listado de, de nuestro próximo programa. Antes de lanzar a Rata Blanca, este miércoles estrenamos un nuevo espacio en Metropoli que se llama Escritores. Comenzamos con un escritor ruso, no les voy a decir cuál para que los oyentes estén pegaditos de Metropólica. Bueno, sí, Joseph Brodsky es el nombre de este escritor ruso. No se aguantó, Miguel, no se aguantó. No, sí, Joseph Brodsky, que fue Nobel y además es poeta y es pertenece a la sección, bueno, los norteamericanos tuvieron sus poetas malditos, entre ellos estaba Charles Bukowski y bueno, un listado, no muchos, son cuatro realmente. Los rusos también tuvieron su versión de poetas malditos y entre ellos está Joseph Brodsky. Y este próximo miércoles, es pasado mañana, tendremos el lanzamiento de nuestro programa Escritores y precisamente va a ser un homenaje a Joseph Brodsky, que es uno de los poetas malditos rusos. No de malditos rusos, de los poetas malditos. Yo amo los rusos. Me encantan los rusos. Y vamos a escuchar entonces Rata Blanca, sin admiramientos. Que también es poesía, ¿no? La porque leyenda, esa, la leyenda de es... La del del mago, esta es una cosa espectacular. Es poesía, es música que de la que hablábamos, de la expansión de esa poesía en todas las artes. Y es de un trabajo llamado Grandes Canciones, editado por Polygram. Y bueno, ahí va, Rata Blanca, con la leyenda del hada y el mago en Metropolitan. Escuchas Metropolitan Radio. Metropólica, Radio Internacional, lo que tú eres. Bueno, y en este expandir de la poesía en la que estamos hoy adentrándonos, no solo en las letras de Emma, sino en la posibilidad maravillosa que tiene la poesía de expandirse y de cabalgar en las palabras, en todos los géneros y en todo este habitar terrestre, Les quiero hacer también una lectura de un fragmento de un relato de María Pilar Bueno Heredia, que es una escritora española que admiro muchísimo, que sigo fervientemente. Ella tiene un libro de relatos y además publica a través de Instagram relatos maravillosos que siempre tienen una enseñanza, una reflexión, un quedar atento a esta vida que pasa y que es cotidiana y que nos envuelve a todos. Les hago la lectura con toda la humildad de las letras de María Pilar Bueno Heredia y dice así. Siguieron en silencio cuando el empleado público se alejó en busca de más vestigios de una noche agitada. A ella le resultaba agradable sentir cómo el sol iba calentando sus extremidades heladas. Un delicioso hormigueo recorrió su cuerpo aletargado. Pensó que era una preciosa manera de perder el tiempo, aunque quizá no lo fuera, perder el tiempo. Ella solo quería esperar a que sus sentidos despertaran, no tenía otra pretensión. Además, el mero hecho de estar ahí junto a él sin cruzar palabra la hacía feliz. Se acababa de dar cuenta de esa obviedad y sonrió sin querer. Emilio llevaba un buen rato con los ojos cerrados cuando por fin pareció despabilar y sugirió a media voz. ¿Nos vamos? Tengo que regar los rosales. Vale, pero no te levantes de golpe, papá. Te puedes marear. ¿Volvemos otro día? Claro. Emilio se ajustó las gafas de sol y agarró el brazo de su hija. Maravillosa esa forma increíble de relatar y de despertar emociones que en últimas es la poesía, ¿no? Esa posibilidad de María de adentrarnos en ese amor maravilloso del que hablábamos con Emma, de ese recorrido, de esa estela, de ese recuerdo, de ese participar del presente, de esa hija que ve a su papá y que siente que ese es el momento, el que la lleva a ser feliz. Entonces, es esa expansión maravillosa de la poesía, ese halo de la poesía. Y está en Metropólica Radio Internacional. Emma, ¿es para ti la poesía un desahogo, una forma de expulsar y también de adentrarse a todo aquello que guardas en tu interior? Es a veces un desahogo, ese es uno de los yo poéticos. Y ese yo poético tiene su propio cuaderno y es un desastre, con una caligrafía horrorosa, con una letra que yo no entiendo. Ese yo poético en especial es más, sí se le puede nombrar desahogo, pero quizás es más bien un intento de organizar la experiencia, de poner en el lenguaje que es una decisión, todo aquello que a veces no es una decisión, todo aquello que a veces nos pasa. Y no siempre es así. Creo que sí escribo inevitablemente de lo que yo vivo. Creo que aun cuando no lo hago, lo hago. Es imposible desprenderse un poco de todo el contexto de lo que yo soy. Cuando estoy escribiendo, aunque esté escribiendo de algo que no tenga nada que ver con esta persona, más bien estoy diciendo un imposible porque te conectas con ello. Sí, todo termina siendo este vínculo que la poesía me hace evidente este tejido que todos somos. Y no creo que el que la poesía sea desahogo o el que la poesía sea búsqueda vayan necesariamente peleados. Estoy diciendo, alguna vez platicaba con Marta, que seguro por ahí está, entonces sí. Marta por ahí debe recordar, sí. que pues sí, no hay dicotomías en la poesía, creo que hay ambivalencia, y creo que la poesía entonces es desahogo y es búsqueda y es refugio y es todo lo otro. Es un total que nos abarca. Y la diferencia que yo ubico entre cuando es mero desahogo y cuando no es qué tanta de mi mente hay de por medio, qué tanto yo con mi mente, que es mi observadora, organizo. Y qué tanto desaguas, ¿no? Qué tanto pensamiento sale y se dispersa y pues digamos que de alguna manera transita ya a través de las palabras y de esa poesía que sale de adentro. Es maravilloso, Emma, la manera en que lo describes. Claro, y quizás todo toda poesía es un desahogo, en el sentido de que toda poesía es una expresión de una identidad, sí, inevitablemente, que es la mía. y en no sé, en un lector encontrará algo que será distinto en otro lector, y ahí también se va tejiendo un desahogo interesante. Y se va generando un grito también de poder desenfocar todo lo que hay, enfocarlo, construirlo y deconstruirlo. Y en ese transitar en el que nos deslizamos con esta poesía maravillosa de Emma y de esa manera en que ella lo describe, quiero hacerle lectura de otro de sus poemas que me parece maravilloso, que quizás hace una reseña clara de lo que estábamos hablando, de esa posibilidad de desahogo de la poesía. Y Emma nos dice: ahí donde mi alma es memoria, voz, sí misma. Ahí como raíz o como nombre lleva un anhelo esencial hecho pedazos, un anhelo irresoluble, un anhelo impenetrable y abismal. Ahí este vacío del pecho mío, este de siempre, ay, este vacío, perpetua soledad gloriosa. Allá donde mi alma es, allá donde el tiempo unifica el nombre de las cosas, allá quiere volver a recordarse, eterno allá. Maravilloso, Emma, es increíble tenerte. Y bueno, ahora te paso a ti el micrófono para que nos deleites con tu poesía, Emma. Recítanos esas letras increíbles que nos hacen erizar la piel. Pues ya que hablamos de poesía, aprovecho para compartir pues un poema acerca de la poesía. Dice: hay ciertos pasos, ¿así? Hay ciertos pasos que sí pueden llevarme a algún lugar extraviado, que solamente reconozco cuando llego. Luz amarilla, densa, cae con peso y forma sobre la piel bajo mi piel, que tanto anhela palparlo todo. Un sabor, un caos, un nombre, revolotean como motas de polen y los veo suceder, intangibles, imposibles de asir por estas manos mías en las que a veces se posan, y quieta yo, aguardo apacible el diminuto impacto que no percibo. Quieta yo, que la calma no se percate aún de que también respiro, que la pausa no se entere de que he despertado, y que estos pocos pasos ciertos, fuera, sin materia o movimiento, se trasladan ya y se prolongan, como a ratos mi palabra se prolonga, y es más mía de ese modo, y soy más tuya de todos los modos, y soy más luminoso lugar extraviado, en algún sitio de mí me espera. La totalidad del entorno hacia ti me empuja, o acaso me eleva, al ausentarte tú de todo cuanto existe, al nada parecerte a cualquier otra cosa, me falta, desesperadamente, irremediablemente me falta. Quieta yo, a contraluz has hecho las lentas partículas flotando, casi sin ser, hasta mi cuerpo, y si algo hay en mí que sea eterno, o sublime, o relevante, existe solo entonces, solo en ese roce de instantes, tan finito como perpetuo. Maravilloso. En ese roce de instante, Emma Calderón, increíble su poesía. Tenemos una pregunta, supongo que por el tipo de pregunta, entre muchas otras preguntas que tenemos acá. Mira, vamos a hacerte la pregunta y tú supongo debes saber exactamente a quién se refiere o de quién es la pregunta. Quiero preguntar a Emma Calderón, ¿conservas esos poemas de cuando tenías 10 años? Los conservo en mi memoria, pero hay uno que me sé así, lo sé de memoria. No lo tengo escrito, pero lo recuerdo. Y es un poema que rima. No sé si decirlo porque... Sí, Emma, nos encantaría escucharlo. Claro que sí, el micrófono es tuyo. Te queremos escuchar. Pues, ese oyente que te hace la pregunta, además, que tiene el premio y la recompensa de escucharte, además, esos poemas. Bueno, lo tengo que escarbar un poco. Era pues obviamente un poema muy muy muy puberto, okay. de amor muy sufrido, y dice así, era un poco intento de rima, igual y hago pausa porque lo estoy recordando, pero iba: ya te estoy olvidando y no lo hago intencional, pero así tan separados es sencillo de olvidar. Y muchos de los recuerdos se marcharon con el aire, y aunque de vida ya estén muertos, en mi memoria apenas nacen. Sé que debo mantenerlos como algo para más, y así solo en el recuerdo fuiste ese alguien especial. Y aunque las veo con gran detalle, todas esas memorias, mi cabeza es donde laten, mi corazón es quien las borra. ¡Ay, hermoso! Wow, no, pena. La respuesta para el oyente, que bueno, no se identifica, es que sí, aún conserva los poemas de cuando tenía. No, y además los conserva maravillosamente guardados en esa mente impresionante. En esa mente de la que se desprende esa poesía que milita Emma. Emma, para Emma, ¿cómo es el proceso de construcción del poema? ¿Cómo llegas a él? ¿O es el poema el que llega a ti? ¿La poesía es la que encuentra el camino para llegar a ti? Creo que yo me encuentro en un estado perpetuo como de apertura. Entonces a veces llega a mí una imagen, a veces es visual, a veces es auditiva. Y sé, o sea, y yo sé, esto es el final de un poema, esto es el principio de un poema, algo intuyo por ahí, y solo es pues construir un poco, explorar un poco por ahí, sí hacer construcción muy de escarbar, de clavar los dedos a ver qué hay, pero también muy, muy de la mente, porque indudablemente pues la poesía es un ejercicio también de la mente, porque el lenguaje es la mente, entonces pues ahí se va dando una arquitectura y yo dejo un guiño. Esto nunca me lo han preguntado, siempre he querido decirlo, pero todos mis poemas concluyen con un paréntesis. Sí, yo observo que algunos intuyen, no sé, que es un título, algunos intuyen que es igual una nota al pie. Y para mí el paréntesis es... Yo creo que es la esencia del poema, ¿no? Para mí es como la esencia, sí, de lo que realmente querías expresar, ¿no? A través de esa expresión que tiene. Sí, es para mí como el ancla que el poema, que a veces ya está muy, muy, no sé, muy fuera de mí, muy, muy abstracto, muy, muy pulido, es el ancla que me devuelve a ese momento concreto, a esa emoción concreta o esa idea inicial que yo tuve. Es un poco también como... para mí como el remate de la broma, quizás. A veces me gusta escribir un poema, yo no sé, hablando de cualquier otra cosa y en el paréntesis contradecirlo todo. Pero así como tú muy bien adivinas, es mucho la esencia, mucho el alma, mucho aquello de mí que sí quiero dejar ahí en eso que estoy cediendo al mundo, porque de alguna forma ya publicar es una renuncia. Sí. Y los paréntesis me ha llegado a pasar que sí los cambio. Intento ya no volver a editar los poemas que publico, excepto el paréntesis, porque creo que, pues justo como decíamos hace rato, que el poema nunca está completo, más bien al publicarlo más renuncias, sí, a él, dices ya este es y no hay vuelta atrás, este es mundo, véanlo. Sí. Y ya digo, bueno, a partir de aquí este poema que ya es del mundo no puede cambiar porque ya está pronunciado, pero el paréntesis que es la que yo soy, eso sí me permito irlo cambiando, sí me permito ir jugando con a medida con como ello. Vas sintiendo el poema de tu lectura, pienso yo, ¿no? Porque siempre solemos, o me pasa a mí, publicar el poema y leerlo, releerlo, y cada vez que lo leemos hacemos un nuevo poema de esas letras que nos salen, que nos brotan, y le damos un nuevo significado, además nosotros quienes los creamos, y me imagino pues obviamente también el que los lee y que le da ese significado adicional. Entonces pienso que juegas mucho con ese paréntesis y esa esencia de la que en últimas, sí, habla el poema, ¿no? Sí, digamos que todo el poema es un espejo, pero mi paréntesis es la ventana. Ahí yo me encuentro. ¿Qué remate? La ventana es el paréntesis, es increíble. Uh-huh. Y bueno, y en este expandir de la poesía también nos había quedado pendiente la semana pasada un audio maravilloso que nos había enviado una poeta venezolana increíble, Milagro Baiskaski, poeta venezolana maravillosa, arroba perdida en tus recuerdos en Instagram. Es un lujo para nosotros contar con la participación de Milagro, es una poeta de alma, de vida, es fuego encendido, también es lluvia que rosa. Milagro nos deleita a través de Instagram con su poemario Perdida en tus recuerdos y hoy participa en este desplazar, en esta expansión de la poesía con dos de sus poemas, Desorden de vida y La niña en la ventana. Milagro nos hace estremecer y nos interroga, ¿quién soy yo en la ventana de tu vida? Para todos ustedes oyentes de Metropólica Radio. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y este espacio de Metropólica Radio por apoyar a la poesía de esta manera tan bonita. Para empezar, quiero presentarme. Yo soy Milagro, Milagro Baiskaski, soy venezolana, amante de la poesía, la cual ha formado una parte muy importante en mi vida, ya que la escribo desde muy niña, desde muy pequeña. Pero fue en el 2015 que publiqué mi primer libro, que es titulado Perdida en tus recuerdos. Y desde siempre, pues he tratado de mantenerme activa en eso de la escritura, participando en eventos, festivales de poesía, en publicaciones en conjunto con otros escritores de otros países. Y también formo parte de la Asociación de Escritores Hispanos, AEIS. Y también tengo una cuenta de Instagram en donde le doy voz a mis poemas y en donde también apoyo a otros escritores que les encanta difundir esta hermosa labor. Y allí en Instagram me pueden encontrar como Perdida en tus recuerdos. Quiero leerte, quiero leerles dos de mis poemas, así que... el primero se llama Desorden de vida y dice así: nos ahogamos en esta vida borimunda, llena de espacios vacíos, carente de amor propio, falta de verdades completas, llenas de pedazos difíciles de juntar, carente de momentos que duren más. Momentos que fabriquen sonrisas, que no oculten el dolor al recordar. Todo es confuso, nada es claro. ¿Qué nos hace falta para ser seres completos? ¿En qué momento la vida se nos volvió un caos difícil de descifrar? En este círculo vicioso llamado vida, me ahogo. Se me pasa el tiempo y en ese tiempo se me hace eterno. El siguiente se llama La niña en la ventana. Aún en mi calidez de niña me asomo en tu sombra rota. Tus ojos me hablan y con destellos de colores rojos se encienden mis sentimientos. ¿Quién soy yo en la ventana de tu vida? Me siento, me detengo, vuelo tu sonrisa que desprende un aroma de un adiós de colores tristes. Yo, niña sedienta llorando vidrio, y tú, destilando el agua que devuelve mi alma de este sentimiento loco que fue un suspiro que mató mi vida. Sin fronteras, sin límites, sin idiomas. Metropólica Radio, la radio del siglo XXI. Como decía Marta hace un momento, esta Milagros desde Venezuela, genial. La piloelección de la poesía tan bárbara de esta chica venezolana. Hay una pregunta desde Santiago de Chile. Y me encanta la relación en cómo Santiago nos dice, Santiago es Santiago de Chile, Nos dice que si es que América tiene una sola poesía que nace en la columna vertebral de estas Américas, partiendo desde la Patagonia, lo que vimos hace un momento, sí. Y me alegra mucho, hasta la Sierra Leona, que, ¿cuál es la influencia de la poesía? ¿La mexicana, la chilena o la chilena, la mexicana? Y que si conoces algún autor que quieras destacar en Chile. Pues autores chilenos me viene a la mente enseguida Gabriela Mistral, que para mí es fabulosa. Maravillosa. También, mira, aquí en mi escritorio tengo pegados frente a mí una frase de Nicanor Parra. Nicanor Parra que dice, el deber del poeta consiste en superar la página en blanco. Dudo que eso sea posible. Pablo Neruda, fabuloso. Roberto Bolaño, increíble. Sí. Creo que a mí me resulta, no sé si sabría decir como quién lleva ahí, la batuta. A mí me parece increíble que el lenguaje sea un invento y me parece milagroso que nos haya tocado el español y que lo compartamos. Creo que hay pues estas manifestaciones que forman parte de una historia que yo sí pues podría observar como que tienen cosas en común. Y a veces sí, algunos autores me recuerdan otros, por ejemplo, de Chile, Roberto Bolaño me recuerda a veces en su narrativa a Rosario Castellanos, aunque quizás, no sé, pero eso es como algo muy, muy intuitivo en su forma de narrar, de tejer varios personajes, varias historias. Pero en general, más bien yo celebro que he dicho que todos pudimos gozar del español y trabajar con él como materia prima, porque claro, cada idioma es hermoso, pero el español a mí me resulta una cosa tan colorida, tan musical, tan y tan asombroso que sea un invento, un invento todo. Tenemos una pregunta y es que quiero preguntar a Emma Calderón, bueno, ya conservas esos poemas de cuando tenías 10 años, bien, ya tuvimos la respuesta, creo que nos hicieron una doble pregunta, pero tengo una pregunta acá bien interesante, de Jaime, uh-huh. Y él nos dice que de la naturaleza, ¿qué de la naturaleza es fuente de inspiración en tus poemas? Nos pregunta Jaime desde México también. ¿Qué de la naturaleza es que justo es eso? ¿Hay en la naturaleza un qué? ¿Un algo? Que es idéntico a algo que también hay en nosotros. Y quizás nosotros tenemos mente y lenguaje para nombrarlo, pero la naturaleza simplemente lo es. Entonces, a la naturaleza es a donde yo voy a recordarme de lo simple que es lo majestuoso y de lo majestuoso que es lo simple y de lo extraordinario que es que en este mundo donde hay, hace rato decíamos, cordilleras, donde hay montañas, donde hay volcanes, donde hay árboles que llevan siglos, también estemos nosotros, que lo podemos atestiguar, y le pudimos poner nombre y pudimos tener la oportunidad de cuidarlo, una oportunidad que creo que no hemos aprovechado, no hemos hecho pues mucha responsabilidad ahí. Hemos hecho pero muy bien sí, el trabajo. Claro, no, pues espero, hay que corregir, pero sí encuentro un vínculo sagrado porque hay un gran principio que creo que compartimos, un espíritu que está ahí y somos muy afortunados de ser en este vínculo aquellos que podemos observar y aprender y regresar. Y para mí la naturaleza está llena de memoria. Me parece increíble que haya árboles más viejos que nosotros, que haya ecosistemas, que haya animales magníficos, que haya climas. Todo eso me sobrecoge, que haya fenómenos naturales, me parece wow, la Tierra está viva, el planeta tiene vida, tiene movimiento, tiene berrinches a veces, pero lo tenemos en común, estamos igual de vivos. Bueno, Emma, y otra pregunta que también hacía algún oyente hace un momento, y es ¿qué influencia ha tenido los autores clásicos en tu poesía? ¿O qué autores han tenido influencia en tu poesía? Pues no sé si serán los que están tal cual etiquetados, denominados como clásicos, pero grandes influencias para mí han sido tengo como de amigas y mi sagrada trinidad, que son claro, no podía faltar como Alejandra Pizarnik, que sí. Ella creo que es un referente. Tiene la característica, sí, claro. Tenemos ella tiene todos. La característica de siempre dar en el clavo, sí. Como que en ella encuentro un diálogo muy herido entre varias Alejandras, sí. Que a mí me suena familiar, porque ella, en sus letras, yo pues encuentro esta búsqueda que se expresa a través de las respuestas que escribe, que son muy puntuales, y escribe de esta herida que está haciendo, de este olvido que ya somos. Me parece bellísimo y devastador. Otra grande para mí es Clarice Lispector, que ella pues se me hace una gran observadora de lo invisible. Tiene una obra bellísima que se llama Agua Viva. Es una prosa poética muy extraña, muy muy sobre el abstracto, porque escribe sobre, ella dice, el presente que está prohibido por naturaleza. Y tú lees la obra y sientes en ti esta impresión de estar en un gran desorden que está transcurriendo en el permanente presente de Clarice. Es un alboroto, es una cosa muy hermosa. Y finalmente, para mí, idea Vilariño, que creo que todos los que la leemos estamos de acuerdo, sí. En la simplicidad de sus escritos, que va sin adornos, incluso sin puntuación, sí. Pura verdad. Me parece una poesía muy muy dolorosa y muy honesta. Y bueno, quizás me cabe por ahí añadir a... Este no es muy conocido y quiero que todos lo conozcan. Es un mexicano. Él actualmente tiene 74 años. Se llama Marco Antonio Campos. Yo lo adoro. Él, al leerlo, siento que habla en mi idioma. Además de, pues, al ser mexicano, yo leo sus poemas y sé que yo he pasado por esas calles, yo he visto esos edificios. Entonces, para mí es un vínculo te compenetra, distinto. Te penetra, claro. Hasta el fondo. Sí, exacto, pero es en estos guiños, pero también en su lenguaje, en la melancolía, en incluso las temáticas que aborda, que él escribe mucho al otoño, al bosque, a los nombres, a la memoria. Para mí es muy cercano y es un descubrimiento, más bien es un redescubrimiento reciente, porque ya lo tenía ahí en el mapa, pero también conforme yo he ido evolucionando en mi voz, se ha vuelto para mí mucho más claro que ahí tiene un espejo muy fuerte. Okay. Marco Antonio Campos, apúntenselo por ahí porque es imperdible. Apuntado queda, Emma. Vamos a oír un poco de música y vamos a escuchar esta banda americana, inglesa. La pregunta es, ¿quién conoce Pink Floyd? Sí. Cuando entra uno en la dicotomía de dónde origina realmente Pink Floyd, llega uno a encontrar que se origina en el planeta Tierra, total y absoluto. Y este tema, With You Here, es uno de sus grandes clásicos y el que lo catapultó, entre muchos otros temas. Es que hablar de un tema específico de Pink Floyd es tan difícil como hablar de la misma poesía. Change. Escuchas Metropólica Radio. Internacional para el mundo. Esta es Metropólica Radio Internacional al aire, literalmente con Marta Valencia. Emma, hubo un sitio para ti muy especial en el que dejaste raíces maravillosas, en el que tu poesía se hizo poema y tus palabras llenaron de estelas el cielo. Cuéntanos la historia de ese lugar favorito, de ese majestuoso árbol que también tuvo un nombre, que leímos hace un momento ese poema increíble y del que nos compartiste a través de Instagram unas letras de despedidas maravillosas. Quiero hacer hincapié porque me pareció una publicación hermosa de agradecimiento por esta vida que nos acompaña, por estos seres que habitamos, todos los seres vivos, sintientes, todo lo que nos rodea. Y esa publicación de Emma, además de la fotografía que la acompaña, es majestuosa. Emma, cuéntanos esa historia increíble que queremos escucharla de tus palabras. Este poema es para el que fue mi árbol favorito. Le nombramos Oco. Es un nombre que le pusimos junto con los niños de mi clase, porque es un árbol que estaba afuera del muro de la escuela donde yo trabajo. Y yo ahí esperaba, yo le nombro como que era un lugar favorito para esperar, porque cuando ya había acabado la jornada, tenía una raíz inmensa que ya había quebrado el cemento, sobresalía. Era un sitio muy bello y muy cómodo para sentarse, y yo ahí me sentaba mucho, mucho tiempo. Y bueno, recientemente, como ya por ahí conté la historia, pero recientemente cayó y es impresionante su ausencia, falta la sombra, faltan las aves, queda ahí un vacío, un horrible. Pero bueno, para mí los árboles me encantan porque adivino en ellos seres llenos de sabiduría, de memoria y de perdón. Esos son para mí los que representan. Entonces, en esta memoria, pues tuve la suerte de poder ahí con los niños de mi clase hacer un proyecto. en el que hicimos un homenaje para él. Construimos algunas hojitas de barro para colgar ahí, sí, donde está el espacio que él ocupaba, y escribimos unos haikus, que fue bellísimo. Y bueno, esto para mí entonces es una trenza de varias cosas que me mueven el alma. Entonces, pues está ahí. Sí, yo le aconsejaría a todo el mundo que tuviera un árbol favorito. Sí. Porque ellos son sabiduría. Son sabiduría, además. Además que son fuente de vida, ¿no? Tú ves un árbol y ves vida increíble, sus hojas, sus raíces, los pájaros que lo acompañan. O sea, es majestuoso realmente compenetrarse y la observación es increíble. Y Emma, ¿desde cuándo iniciaste a publicar tus poemas a través de tu cuenta de Instagram? ¿Cómo surgió Emalán y qué ha significado para ti en tu crecimiento literario, en tu visión de la poesía? Estoy segura de que empecé a compartir en Instagram por ahí de la pandemia. Y fue quizás sí un proyectito de pandemia. De hecho, también mi libro es un proyecto de pandemia. Sí. Y es que justamente al empezar a publicar, que fue un paso, pues no es tan sencillo de dar, no lo sé, pero ya que lo das, descubres unas maravillas porque empieza el diálogo, empiezan las coincidencias, y tú conforme más vas, al principio, por ejemplo, yo me cuidaba de publicar poemas que me fueran a resultar muy raros, que yo decía, no, esto nadie lo va a entender, y entonces no los publicaba, porque decía, esto es una cosa muy loca. Pero conforme me fui animando a publicar también los poemas, que incluso para mí eran extraños, lo que pasó evidentemente es que llegó la gente que los entiende, y la gente que está ahí conmigo y que habla un idioma similar al que yo hablo, y el poder entendernos similarmente en la poesía es encontrar que estamos hechos de algo muy similar, o cuando menos que nuestra mirada de las experiencias y de la vida algo tiene en común, algo. Es un encuentro muy rico y es un diálogo hermoso que es muy expansivo, que para mí ha sido ya indispensable, ya es para mí indispensable escribir el poema, pero además darle un cuerpo ante otros ojos, porque será visto y será contestado. Y bueno, a veces pasan cosas como que ocurre otro poema a partir del poema, como el que hace rato tú leíste que yo escribí, porque Marta escribió, sí. Y pues es un movimiento, una serie de temblores que vamos compartiendo. No, es un desplazar de letras increíble. Además que aprendemos de todo lo que leemos, nos vitalizamos, nos hacemos sabia también a través de esas letras que tenemos la oportunidad de compartir. Y es increíble esa conexión maravillosa, además que es una conexión muy empática, es una conexión solidaria, es una conexión de lucha, porque tú no encuentras el juzgar en el ojo ajeno, sino encuentras una comunidad que se forja a partir del aprendizaje, y eso me ha parecido maravilloso. Ha sido increíble, es encontrar amigos en la distancia, es realmente sentir que te abrazas, aun cuando estás separados por océanos, es una cosa increíble. Sí, es increíble como, pues trasciende, y es una fortuna de esta época que, exacto, que podamos tan de cerca coincidir con personas tan lejanas, Marta por allá, sí, Natuti por, sí, otro allá, con Julián, con la prosa, o sea, es, sí, una cosa, sí, increíble. Sí, sí, sí. Y Emma, y es fabuloso. Y bueno, yo quería también preguntarte, en este trascender de letras, que has participado en un sinnúmero de espacios de difusión poética, ¿no? Entre ellos se encuentro la revista Letras y Poesía, que es un portal también de difusión a través de Instagram. Cuéntale a todos nuestros oyentes cómo ha sido ese proceso de vinculación con otros poetas, de interacción con otras culturas, de otras formas de ver el arte, ¿qué ha significado para ti y para tu poesía esos espacios de difusión? Es hermoso. Letras y Poesía, que también, por favor, invito a todos a pasarse por ahí, porque es hermoso, van a es una cuenta encontrar maravillosa. De bastantes escritores de escritores dentro de los que está Emma. Sí, y ellos, bueno, es una plataforma que se ha ido diversificando, porque empezó, tengo entendido, con esta página, pero actualmente ya está en varias redes sociales, está el podcast, por ejemplo, que es bellísimo también. Y para mí, de hecho, pues ya lo he dicho para ellos también, es para mí como escritora un volumen, y para mí como lectora un deleite, es increíble. Y bueno, yo que hace rato comentaba que soy fanática del español, me parece fabuloso coincidir con personas tan de todo el mundo y que tenemos esta gran unión que es el idioma que hablamos. Y además el lenguaje en el que nos expresamos, que en este caso es el de la poesía. Y no tiene nada que ver con formas, ni con estilos, ni con técnicas, sino cuando menos con ese encontrar en la poesía un consuelo, un refugio, una voz. Un grito, una revolución y, también. Sí, bellísimo. Y bueno, no, yo les estoy infinitamente agradecida porque ellos acogen tus escritos y les dan varios cuerpos, te digo, el del podcast, el de las publicaciones, el de las páginas, y es una alquimia maravillosa verte de tantas formas, y bueno, un grupo de gente muy talentosa que es un gusto compartir con ellos. Queremos recordar a sus oyentes y también a tía Emma que ese programa siempre se genera un podcast en nuestra página metropolicaradio.com. También nos encuentras en Google Podcast, nos encuentras en Here Is Podcast, nos encuentras en iVoox, bueno, todas las plataformas de podcast, buscándonos como Metropolica Radio Internacional. Pero este se publica obviamente primero acá, y ya mañana está listo para que tú, Emma, escuches el programa completo, y las personitas que pues no alcanzaron a escuchar hoy, lo escuchen mañana sin ninguna dificultad. Te hacen una pregunta desde acá, desde Colombia. No me identifican. Les agradezco a los oyentes. Algunos no identifican. Pero bueno, que saludos primero. Y te pregunta que me gustaría saber si ha escrito sobre su experiencia en el amor recientemente. Esta es Metropolica Radio. Concretamente, sí, creo que es uno de los temas con los que aún me la pienso dos veces antes de publicar, pero sí puedo compartir, de hecho si se da el espacio, pues quizás un poema muy muy reciente al respecto que pues tengo por aquí. Claro que sí, Emma, el micrófono es tuyo, para nosotros un gustazo escucharte. Bueno, pues entonces para responder a la pregunta, que la respuesta sí, mejor le doy lectura aquí. Encuentro. Esta es Metropolica Radio Internacional, literalmente, sí, sí, con Marta Valencia, en Metropolica Radio. Y si no vuelvo a cerrar jamás los ojos, no quiero perderte de vista mientras giras el pomo de la puerta y levantas un terrible primer paso. Estaré despierta por el resto de mi vida. Moriré de cansancio, mi amor, de cansancio y no de esto, no de nuestro adiós de siempre, ni de mi vida sin ti, ni del olvido que acecha, no de esto. Moriré una muerte menos larga, perderé la razón, dejaré de soñar también despierta. Seré la mitad de la que ama. No volveré a cerrar los ojos hasta que sea para no abrirlos nuevamente. No volveré a cerrar los ojos porque siempre te veo, siempre te veo. Solo así te he visto, solo así te he amado. Y no moriré de esto, mientras me muero te lo digo. No sé qué estoy diciendo, ni sé qué aguardo. No sé qué soy desde hoy, esta cosa que no duerme y que no olvida. Maravilloso, hermoso, Emma. Es una recompensa para nuestro oyente y su pregunta, porque no las has podido responder mejor que con tus letras, que son sensibilidad, que son amor además, ¿no? Te mandan un abrazo también desde Venezuela. Emma, un jardín como testigo. Háblanos de ese proceso de construcción de tu antología poética, que ha significado para ti la materialización de la publicación de tu libro. Por supuesto, dile a todos nuestros oyentes dónde pueden encontrarlo, y quisiéramos también oírte recitar algún poema que está inmerso en tu libro Un Jardín como Testigo. Pues mi libro Un Jardín como Testigo Bueno, ya dije por ahí que fue un proyecto de pandemia, o quizás una consecuencia de la pandemia más bien. Y yo pues había empezado ya a publicar en redes, a probar un poco de esta gran magia que es publicar, de este acto que es publicar. Y bueno, ahora ya ha pasado el tiempo, yo siempre digo que cuando leo ese libro siento como viendo una foto de mi adolescente, que es, pues eres, pero ya no eres, un poco. Este libro para mí, bueno, en él intenté ensamblar el camino escrito que yo dejé mientras me intentaba curar de cosas de entonces. Va mucho sobre dolerse, sobre sanarse y al final sobre ser libremente. Yo ya percibo ahora que mi voz es muy muy distinta. Tengo otros recursos, creo que quizás, por ejemplo, tengo un tono más triste, unas preguntas más hondas, más insolucionables para mí. Pero le tengo mucho cariño. Yo recuerdo, o sea, me preguntas del proceso, yo recuerdo que el momento exacto de crear este libro fue cuando acabé de escribir el poema que le da título. Un poema muy breve. Cuando acabé de escribirlo y dije, este es el nombre de lo que he querido. Y es maravilloso. Decir. Y bueno, ya fue. Es hermoso. Y así fue como empezó. Fue, creo que más bien un trabajo a esas alturas de compilación y de pulir, más que de producir, porque para mí en ese camino que te digo de curarme, pues ya había escrito, ya había dicho bastantes cosas. Fue más bien el ir desenterrando, poniendo en orden, identificando qué con qué. Y bueno, ahí estaba, nació en mayo, como yo. Okay. Y bueno, le tengo mucho cariño y siempre será ese. También me emociona pues algunos proyectos que a ver qué pasa. ¿Y dónde los oyentes podrían encontrarlo? Madinos, ¿dónde podrían encontrar ese? Está disponible en Amazon actualmente. Ahí pues tengo el link en el perfil de mi Instagram, que es @emalan. Pero si lo buscan por nombre en Jardín como testigo, está disponible. Okay. Si quieres, envíanos el link en un momento y lo publicamos. Cuando publicamos el podcast, lo publicamos ahí ligado al podcast para que puedan acceder a tu libro sin ningún problema. Es maravilloso. Y Emma, bueno, no me puedo ir sin preguntarte. Primero quiero escucharte recitar un poema de este maravilloso libro, Un Jardín como Testigo. No sé si quieras que nuestros oyentes escuchen alguno de estos poemas que están inmersos en esta antología. Sí, claro que sí. Déjame, aquí lo tengo. Este es uno que he recitado ya por ahí. Es muy muy consentido para mí y también aprovecho para recitar un poema rimado, que hasta ahora el único que he recitado es aquel de cuando tenía 10 años, que okay. ya no. Y el micrófono es tuyo para escucharte, Emma. Dice... Un lenguaje forastero entre mis huesos me repite un acertijo a manos llenas. Quizás son mis otros nombres inconfesos los que avanzan detonándose en mis venas. No sé a quién le pertenece esta mitad que encontré dentro de mí al guardar silencio. Lúcida aérea entretejida con mi edad, tan de cerca que ya no las diferencio. Muchas veces nos narré como un misterio, intentando hacerme entrar por las mirillas. Para ver una palabra en cautiverio que en lugar de tener letras tenía astillas. Me imagino que aguardaba en paz dormida, descansando en las orillas de otro cosmos, cuando vine a despertarla a su guarida porque quise preguntarle quiénes somos. No conozco cuántos años he vivido, pero debe ser la edad de los planetas, y mi nombre, el que jamás he conocido, flota ingrávido entre siglos y cometas. Yes. Hermoso, hermoso, Emma, hermoso, maravilloso. ¿Y tienes el otro para recitarnos con rima? ¿Algún otro para recitar con rima? Okay. esta es Metropolitana. O algún otro que tengas de un jardín como testigo para que todos nuestros oyentes te escuchen. Sí, claro que sí, déjame pensar en cuál será bueno, porque tengo varios consentidos. El libro se divide en tres partes. Sí. Y de la última parte es donde más me identifico actualmente. Y mientras Emma escoge, yo quiero hacer lectura de unas letras de Emma, que son maravillosas. Te quiero hacer una pregunta. El libro lo divides tú en tres partes. En la última te identificas. ¿Tienes alguna secuencia cronológica variando en tu evolución emocional, por decirlo en esa forma? Sí, sí, totalmente. Yo identifico así los capítulos. El primero es el doler, el segundo es el sanar y el tercero es el ser. Yo creo que afortunadamente no me identifico mucho ya con los primeros. Claro que los visito y todavía algo se mueve, porque todavía es cierto. La verdad que ahí se plasma, pues sigue existiendo en algún rincón de mi memoria, aunque pues ya no en mi vida, afortunadamente. Y bueno, esta parte, la última, creo que es mucho, mucho la herencia de lo que hoy trabajo aún. Ya empiezan ahí, yo empiezo a detectar como las grandes temáticas que hoy todavía persigo. Entonces quizás es una voz, un tono diferente, pero ahí ya está incipiente esta de ahora. Maravilloso, Emma. Emma dice, escribir es trasladar algo, es sortear el obstáculo que soy y que la poesía tenga forma y ocupe espacio. Palpar a ciegas lo intangible y retirar la mano llena de alguna cosquilla efervescente que eligió acompañarme cuando el ancla me tuvo que arrastrar de nuevo a mí. Y viene el paréntesis de Emma maravilloso y dice, ya llegará al punto final cuando le dé la gana. Emma, es increíble, increíble escucharte, leerte tu poesía. Queremos verte tú ahora, escúchanos, déjanos escucharte tú ahora, la parte del libro de tu jardín. Flota, vuela por aquí una mariposa, levantando 100 milenios con sus alas. Veo dormir al universo si se posa y a la historia detonarse como balas. Por mi vida tras de sí deja una estela, pasajera y reservada, pero hermosa. Todo el tiempo que ha existido se congela, toda noche que ha caído es luminosa, mientras esa mariposa flota vuela. Esto pienso de la espina de una rosa, esto intuyo del aroma de violeta, que de un modo tan efímero es grandiosa. Mariposa que no puede estarse quieta, diminuta, intrascendente y poca cosa, es a un tiempo extraordinaria e incompleta. Wow, es trascender, es volar, ¿no? Es una rima impresionante, además. Es una rima maravillosa y son esas alas que se expanden hacia lo posible y lo imposible, Emma. Es maravilloso. Y Emma, no quería irme sin preguntarte, nos has contado que eres docente de primaria en la Ciudad de México y yo quisiera decirte cómo se enfoca, cómo se compenetra esos yoes poéticos con tu faceta profesional y qué tan importante es la creación de escenarios culturales con la poesía y cómo se vincula la poesía con tu labor de educadora. Yo he detectado sobre la práctica que yo siento, como decía al principio, yo siento algo muy similar cuando enseño que cuando estoy en este proceso creativo. Y creo, o sea, podría resumirse simplemente en que estoy tratando de comunicar un intangible. Estoy ante una audiencia que en aquel caso son estos niños, que en este caso es quizás una plataforma, pero estoy ante ellos intentando dar una respuesta, intentando dar un modo de ver, intentando dar mi forma de ver, compartirla, y hay esta gran posibilidad de que se me entienda o de que no. Se me hace también muy transformador en cuanto a yo tener que buscar, que elaborar, que encontrar un lenguaje y tener que elaborar pues estas grandes metáforas una con la otra. Lo siento sobre todo cuando enseño matemáticas, que es mi cosa preferida que enseñar, porque las matemáticas también son un mundo que no existe y que hemos representado a través de un lenguaje propio, pero nunca ves pasar un número 2, por ejemplo, sí, claro. Es completamente intangible. Entonces, para mí son procesos que se sienten bastante similares y que también de alguna forma u otra te llevan a esta sed de trascendencia que tenemos ahí en todos nuestros corazones, en nuestras vidas tan humanas. Creo que todos buscamos eso y bueno, es una oportunidad muy grande también poder meter las manos en lo que es el presente, en lo que es la realidad. Yo tengo la esperanza de que esta labor tiene una gran parte de peso en el presente, porque la realidad es la que es, y me gusta también un poco, y en eso es similar, pues crear una realidad distinta, esa posibilidad de estar en contacto con materia prima, que acá es lenguaje, allá son mentes, que también es lenguaje. Entonces, pues no sé, creo que me siento muy, muy creadora, muy transformadora, muy afortunada cuando estoy ante las posibilidades, las dos, la poética y la docente, de generar un cambio, de hacer que el mundo sea un poquito diferente a lo que era antes de que yo lo viera. Maravilloso, Emma. Y es también arte, ¿no? El arte que transmites a través de esa posibilidad de trascender y de compenetrarte con esos pequeños, pues, que están ahí también viendo esa contemplación de la vida. Bueno, yo no me quería ir sin hacer lectura de una poeta que tiene una conexión maravillosa con Emma. Ella es Marta Viñez, Luna que hiere, y quería hacer lectura de un poema muy corto de Su viento sin tiempo, porque Marta está conectada en este interactuar del desplazar de la poesía, y dice así su poema: la vida seca. A la muerte no le tengo miedo, es a la vida seca a la que le temo. En la taza de café que me acercas caliente a los labios, morimos ambos y renacemos de buena mañana. Atreverse a vivir es morir de a poco, franquear hasta la propia muerte de otros. A la muerte no le tengo miedo, es a vivir sin cielo a lo que le temo. También dedicada a Emma, que sé esa conexión maravillosa que tiene con Marta. Y Emma, en estos últimos minutos que nos quedan de programa, que se nos pasaron volando, que se nos pasaron imperceptibles, es increíble. Queremos oírte recitar, queremos oír de tu boca esas letras maravillosas que nos han hecho erizar el día de hoy. Se me ocurren unos últimos dos. El micrófono es tuyo, Emma. Vamos a empezar. No tienen título mis poemas, entonces siempre me cuesta trabajo empezar a decirlos. De hecho, va sin terminar. Estoy aquí compartiendo algo que está en proceso. Apenas lo intuí. Es decir que poco respondiendo. Es una primicia. Nos vas a hablar de un inédito. De un inédito. Genial. No, un inédito antes del inédito. El inédito es Pública Radio Internacional. Esto lo comparto un poco a modo de responder una pregunta que me hacías, que es: ¿qué es poesía para mí? Sí. Y es esto, sin pulir, muy breve. Dice: caigo hacia mí, pero escribo. Escribo. ¿Qué es poesía? Me pregunta la porción de mañana que hay ya mismo. ¿Qué es poesía? Se me exige, pero caigo. Algo debo entender antes del fondo del abismo. ¿Qué es poesía? Es una gravedad más lenta. Una gravedad más lenta mientras yo caigo hacia mí y me amortigua. Maravilloso, Emma. Hermoso. Hermosísimo. Y esta es Metropólica Radio Internacional, hoy literalmente con Marta Valencia. Y ese segundo poema que nos decías que nos vas a deleitar con tus letras. Para terminar, quizás es muy breve. Es un poema Bueno, como es tan breve, quisiera entonces, ¿me puedo permitir otro? Antes de claro que sí, Emma. Otro poema rimado, que este está en la plataforma de letras y poesía. Okay. Y para mí es muy interesante leerlo, porque yo lo entiendo como un poema que se lee más que se escucha. Entonces quería compartirlo por acá, porque tiene un juego de paréntesis que para mí es un gran componente visual, pero pues lo voy a leer a ver qué tal sale. Y dice: solo sé cuatro paredes y una puerta. Solo sé un pulso de engrane y dos del pecho. Sé tres cielos constelados, no sé un techo. Sé quizás cinco verdades, ni una es cierta. Sé una edad que no es la edad que hay en mis años. Sé por suerte la mitad de lo que escribo. Sé también cruzar los puertes que derribo y me sé bien un amor de dos extraños. Pero no sé transcurrir lejos del día, ni sé cómo dar por hecho lo tangible. No sé estar fuera de un tiempo irrepetible, ni estar dentro de un mañana todavía. No sé en qué sitio de mí estarás llorando, o en qué parte de mi cuerpo estás tan triste. No conozco dónde estás, dónde estuviste, ni la vida que aún me da de contrabando. Es que sé que estás llamando aunque no escucho, como sé que existe el aire aunque no vea. El silencio algo me exige, algo pelea, contra todo mi buen juicio, que no es mucho. Y tan solo sé mentirte otro poema, que ahora mismo es un poema y luego un hielo, que congela la nostalgia y el anhelo con el frío de lo que calla, como quema. Pero ¿en dónde de mi nombre estás llamando? Solo sé cuatro paredes y una puerta. Y a esa puerta y a esta herida igual de abierta, tú las llamas, y las llamas abrazando. Maravilloso, Emma. Poema clásico. Increíble. Eso sería absolutamente es increíble esa sensibilidad de Emma, y la verdad es que, bueno, ya han contado dos minutos que nos quedan de literalmente. Y la dificultad de la rima en la poesía, sí, ¿no? Bastante. El ajustar las palabras, el navegar por nuestra enriquecida lengua. Y esa castellana. Métrica de la que nos hablaba Emma, tan difícil, riquísima. Y tan hermosa, y tan rica, sí. y tan poderosa. Y das en el clavo. Yo sí. Hago poemas rimados porque es lo más rica que sí. Yo puedo estar de hacer música, que me parece la cosa más sorprendente de mí. Emma, ha sido un honor, bueno. Ha sido un honor para nosotros tenerte en Metropólica Radio. La verdad es que se nos pasó el tiempo volando, teníamos mucho más por decir, mucho más por contar, mucho más por escucharte. Pero eso está bien, Marta, porque nos da para un segundo. Sí, claro que sí, Emma, invitadísima a un segundo ya programa, feliz. Y yo encantadísima, un honor, Emma, la verdad soy admiradora, fervorosa de tus letras, y para mí ha sido un honor tenerte hoy en Metropólica Radio Internacional. No me quiero despedir los últimos minutos sin esa expansión de la poesía también en la música, con estos últimos versos de Ojalá, de Silvio Rodríguez, que obviamente voy a hacer honor en sus letras, no cantadas, pero aquí les dejo esta poesía maravillosa en compañía de Emma, que nos hizo hoy sensibilidad profunda. Y dice Silvio: ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Esto es poesía en expansión. Emma, tu sensibilidad ha traído esta expansión en la poesía, así que te agradecemos enormemente habernos acompañado. Y hacer algo sobre esa canción, que es realmente la tusa más profunda, sí, que sintió Silvio Rodríguez, del cual viene una segunda parte, ¿no? Sí. Es una segunda parte elaborada en el que le pregunta a su gran amor que si se acuerda cuando se encontraban donde Teté a tomar café y a hablar de poesía. Este Silvio, sí, ojalá tiene una segunda parte. Maravilloso, Emma. Despídete de todos nuestros oyentes. ¿Dónde te pueden encontrar? A través de Instagram. El micrófono es tuyo ya en estos últimos minutos de programa. Pues muchas, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Me encanta coincidir. Gracias, Marta. Gracias a los dos por acompañarme, por mostrarme el camino durante este par de horas que se me fueron volando. Gracias a todos los que están escuchando. Si nos da para una segunda vuelta, yo feliz, porque como decíamos al comienzo, no está dicho nada todavía. Todavía no está dicho nada. Y pues principalmente yo estoy en Instagram, es donde más comparto, donde más me gusta estar, porque pues hay un gran componente visual que también es importantísimo para mí. Y bueno, me despido entonces con un poema chiquitito que es para mí el más importante ahora. Claro que sí. Es el primero que encontrarán en mi perfil, 4 líneas simplemente, que dice: quería callar como las flores, pero he callado como las tumbas. Maravilloso, Emma. Qué honor. Qué honor escucharte. Gracias, Emma. En literalmente a los oyentes de Metropólica Radio, un abrazo. Una nueva entrega de Literalmente el próximo lunes y ojalá muy pronto una nueva entrega con Emma Calderón. Emma, feliz noche y un abrazo, poetaza mexicana. Muchas gracias, un abrazote. Gracias, Emma, gracias, Marta, gracias a los oyentes de Metropólica Radio a nivel Latinoamérica y el mundo, porque nos escuchan en España. Tiene varios oyentes, hay un oyente en Bangladesh, es un colombiano, es un piloto, amigo, y bacano, Fernando, que estés escuchando por allá en Bangladesh. Perdón, tengo un malestar hoy en mi garganta, discúlpenme, no está la voz en el mejor momento. Pero esta fue literalmente hoy Metropólica Radio Internacional. Voy a dejar con Judith de Silvio Rodríguez, de su trilogía Domínguez. Silvio Rodríguez Domínguez. Este disco Domínguez fue generado a nombre y en honor de su mamá, que realmente era la poeta, y su papá, que era el guitarrista. Recordemos que Silvio Rodríguez es un cantautor cubano nacido en San Antonio de los Baños, el 29 de noviembre del año 1949, tiene la edad de mi mamá, y el nacimiento y el signo zodiacal, bueno, casi mío, por poco, y nace Capricornio el personaje. Judith, de Silvio Rodríguez. Gracias, Marta. Esta es Metropólica Radio Internacional, dirección general de la emisora, Miguel Rico López, este es su servidor. Hasta hoy con el Control Master. La próxima semana, Marta, vamos a disfrutar de un nuevo Control Master, una persona experta en el Control Master aquí también en Metropólica Radio Internacional. Y así un gusto verlos tenido a todos ustedes. Marta, gracias. Y Judith, de Silvio Rodríguez, en Metropólica Radio Internacional. Chao, Emma. Un abrazo. La próxima semana. Y quédense con el siguiente programa, ¿no? Jazz Connection. Estrellas.